Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, el entorno de la Plaza Ochavada se convertirá en un espacio donde el peatón volverá a ser el protagonista gracias al proyecto Archidona Amable, con el que se actuará en la calle nueva que cambiará su fisionomía ya que contará con una placita en los caños de las monjas y las aceras de esta vía principal de la localidad serán más amplias para que los ciudadanos puedan disfrutar de este espacio. Además, se intervendrá en Calle Fresca donde se recuperará la placita que hay junto al geriátrico y se pondrá en valor la zona de la Plaza de San Roque. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Comienza la vigésimo feria del libro de Archidona, que cuenta con un gran número de actividades. El director y la guionista de 321 días en Michigan explican el proceso de elaboración del guión de esta película a los alumnos de los institutos y a miembros del club de lectura. Cristina Consuegra ofrece una conferencia sobre las escritoras silenciadas por la historia de la literatura. El 3 de mayo tendrá lugar el primer concurso gastronómico comarcal. El próximo 29 de abril, los alumnos de la Escuela Municipal de Música ofrecerán una audición. Instalaciones deportivas de Archidona son reconocidas como zonas cardioaseguradas. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decíamos en titulares, el entorno de la Plaza Ochavada se convertirá en un espacio donde el peatón volverá a ser el protagonista gracias al proyecto Archidona Amable, con el que se actuará en la calle nueva que cambiará su fisionomía ya que contará con una placita en los caños de las monjas y las aceras de esta vía principal de la localidad serán más amplias para que los ciudadanos puedan disfrutar de ese espacio. Además, se intervendrá en Calle Fresca, donde se recuperará la placita gay junto al geriátrico y se pondrá en valor la zona de la Plaza de San Roque, señaló el concejal modelo de ciudad, Juan Antonio Lara, durante las jornadas sobre las islas ambientales que tuvieron lugar el viernes 17 de abril en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal, Dr. Ricardo Corejo Ramilo. En esta jornada, el ex viceconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía, José Antonio García Cebrián, responsable del diseño del carril bici de Sevilla, ofreció una conferencia en la que ha destacado con el urbanismo participativo. Lo que se pretende es democratizar los espacios públicos y que la sociedad civil se atribuye para la nueva reconstrucción de las ciudades para que éstas sean más humanas. García Cebrián manifestó que es un intento de llegar a un modelo de ciudad más social donde los derechos humanos sea una realidad y puedan desarrollar en una ciudad inclusiva. Cambiamos de asunto. El director del Centro Andaluz de las Letras, Juan José Tellez, fue el encargado de ofrecer en la tarde del jueves 23 de abril la conferencia magistral con la que dio por inaugurada oficialmente la vigésimo feria del libro de Archidona. Tellez señaló que el Día del Libro no es una fecha cualquiera y que es cierto que el Día del Libro tendría que ser todos los días porque esto nos hace libres ya que nos dan libertad de pensar, de soñar y de emocionarnos y nos enriquece la vida propia y nos hace participar en la vida ajena. Bueno, pues abrimos la crónica informativa en esta tarde literaria. Sin duda alguna nos encontramos el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal, bien acompañado por un público que esta noche acopa todo el aforo, y tengo el placer de saludar a las personas que nos acompañan. Por cortesía voy a empezar a saludar a Juan José Tellez, director del Centro Andaluz de las Letras. Juan José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Archidona tenía que ser el epicentro de todas las miradas en una tarde especial donde el libro es protagonista, la cultura y la, digamos, esa tendencia natural del hombre, ¿no?, a introducirse en esos mundos a través de los párrafos. En una tarde como esta, en este pistoletazo de salida, ¿qué tiene que decirnos? Hombre, que el Día del Libro es algo importante, no es una fecha cualquiera. Es cierto que tendrían que ser Días del Libro todos los días, porque los libros nos hacen libres, pues nos dan la libertad de pensar, la libertad de soñar, la libertad de emocionarnos, y nos dan la vida, enriquecen la vida propia y nos hacen participar de la vida ajena. Quizás por eso el poder, cuando se reviste de autoritarismo, lo primero que hace es quemar libros. Cuando se queman libros desde aquellos que intentan sojuzgar a los seres humanos, por algo será. Los libros son peligrosos para el poder, porque reparten la posibilidad de soñar, porque reparten la posibilidad de alcanzar la utopía, y porque en el fondo nos ayudan a ser felices, aunque no nos creamos del todo que la felicidad sea posible. Pero esa cremación no llega nunca a colapsar, evidentemente, el legado de esa identidad a través de las palabras. Mire, en nuestro cartel precisamente de la feria aparece la singularidad de una niña universal, Mafalda, expuesto a través de nuestra artista Mana, bajo una leyenda, ¿no? Pienso, porque leo, en estos tiempos donde, raros vamos a llamarlo así, aunque siempre todos los tiempos han sido raros, la necesidad más de explorar la esencia del ser humano a través de la lectura. ¿Qué siglo XXI y sobre todo el mensaje de usted hoy, sobre todo los más jóvenes que nos escuchen y que estén aquí presentes, cuál sería su receta personal? Pues que es muy importante, son muy importantes los medios audiovisuales. Los medios audiovisuales nos proporcionan un formato, un instrumento formidable para ciertos imaginarios. Pero como dijo Humberto Eco hace ya mucho tiempo, los medios audiovisuales no nos permiten conjugar oraciones yuxtapuestas, y probablemente los más jóvenes no sepan de la utilidad de las oraciones yuxtapuestas, pero las oraciones yuxtapuestas son las que nos permiten enunciar un pensamiento complejo, y en una realidad tan compleja como la de hoy día necesitamos las oraciones yuxtapuestas, necesitamos leer, necesitamos escribir, necesitamos entender lo que leemos, lo que escribimos, y necesitamos, como dice el cartel de la Feria del Libro de Archidona, necesitamos pensar, porque si cada uno de nosotros no pensamos, corremos el riesgo de que piensen por nosotros y de que nos intenten controlar bajo un pensamiento único, que solo nos llevaría a lo que nos ha llevado históricamente los pensamientos únicos, al poder de unos cuantos frente al olvido, la marginación y la falta de libertad del resto. Un brevísimo apunte esta tarde, agradeciendo su tiempo. Hablemos también de tecnología, ese llamado libro digital que ya un poco ha desterrado, ¿no? Ese romanticismo del pliego, incluso del color y del sabor, ¿no? De las propias tapas, ¿no? Recordando un poco la niñez. ¿Qué tiene que decirnos sobre las nuevas tecnologías en relación a la transmisión cultural? Hay gente que sigue leyendo jeroglíficos. Yo creo que ningún formato que sirva para leer muere nunca. Y el libro de papel no tiene por qué morir tampoco. Es probable que conviva durante mucho tiempo con el libro electrónico, que se especialice a lo mejor en otro tipo de ediciones, pero verás, hoy no solo conmemoramos el Día del Libro. La UNESCO, cuando institucionalizó esta fiesta, que en principio se crea en España, que era una fiesta del libro español, cuando hace 15, 16 años la UNESCO asume el 23 de abril como Día del Libro, le añade algo más: Día del Libro y del derecho del autor. El problema del libro electrónico hoy en día, no del libro electrónico en sí, sino de los formatos digitales, es que la piratería es más fácil. Y eso provoca que una persona pueda tener en un ebook miles de libros que no va a leer nunca, pero que desde luego no generan derechos para quienes los escriben. Es muy fácil. Podemos pensar en una sociedad en la que los escritores no sean profesionales y no se dediquen a escribir, que se dediquen a escribir en sus ratos libres, que sean entre tanto fontaneros, profesores, buzos, y que cuando saquen un ratito, pues escriban algo. O podemos pensar que un escritor es un trabajador y que necesita cobrar por su trabajo. Eso que cobra por su trabajo son los derechos de autor. Por lo tanto, cuando se piratea un libro, no estamos robándole a una editorial. no, ni a una gran empresa de distribución, le estamos quitando el salario a alguien que escribe y a alguien que nos ayudará a soñar, a vivir, a pensar, a emocionarnos, y que cada cual elija si eso es un buen negocio. Y el valor de la propia identidad del trabajo y de la cultura. En este caso paso a saludar a nuestro concejal Francisco Javier Toro, el cual nos presenta a través de, evidentemente, la cultura en Archidona, esta maravillosa feria del libro, la cual va tomando por solera. Blan, ese es el sentido que tienes que decir. Pues nada, que estamos orgullosos, contentos y felices hoy, como bien decía el autor que nos visita, el día del libro, y qué mejor que ahora, dentro de unos breves minutos, pues vamos a lo de disfrutar de su conferencia. Llegamos al principio de la feria, aunque ya se hemos vivido con una antesala, como yo decía ayer, de actividades, pero hoy es cuando realmente se abre la venta feria del libro. Y en este sentido, como rúbrica, evidentemente saludamos a nuestro alcalde, Paco Jiménez. Paco, hace unos días en rueda de prensa nos presentaba este maravilloso cartel, ¿no? Sobre todo, vuelvo a insistir, subrayo, la inocencia de una niña que defiende a ultranza no solamente el valor, sino también la igualdad y la propia cultura. Hoy hay una plaza cargada de chiquillos donde ellos se van asomando a los stands y de alguna manera van siendo ellos comenzando, ¿no?, su periplo a través de los libros. En ese sentido, una estampa perfecta para una tarde como esta. Pues sí, efectivamente, ¿no? Esa niña, como hablábamos el día que se presentó el cartel, esa niña que ha revolucionado el mundo, que ha llegado a la mente de muchas mujeres y de muchos niños y niñas que ven el mundo y vieron el mundo de otra manera, nos ha marcado, ¿no?, en ese sentido. Pero a mí me gustaría destacar que hoy hay que hacer tres felicitaciones, ¿no? Una por el Día Internacional del Libro, y que estamos en nuestra feria en Archidona, y por lo tanto nos felicitamos y tenemos que estar contentos de ese logro, de ese esfuerzo de 20 años, ¿no?, de Feria del Libro en Archidona. Otra, de que tenemos a Juan José Telle, que nos va a deleitar con una conferencia magnífica de acto inaugural de la feria, por lo tanto un lujo el que esté con nosotros, por lo tanto otra felicitación. Y la otra felicitación para Mana, autora del cartel, que también esta tarde, pues bueno, pues está aquí y demás, por lo tanto tres felicitaciones, y bueno, y una cuarta para el club de lectura y toda la gente que estamos en este salón de actos de la biblioteca, disfrutando de la Feria del Libro. Cambiamos de asunto. Alumnos de los IES Luis Barahona de Soto y Navarro y Alba y miembros del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo participaron el miércoles 22 de abril en la actividad Hilando Historias, Formación de Nuevos Públicos, que organiza la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Archidona. En esta ocasión se ha proyectado la película 321 días en Michigan, del director malagueño Enrique García. Una vez finalizada la proyección, los alumnos mantuvieron un encuentro con el director Enrique García y con la guionista Isa Sánchez para conocer el proceso de la elaboración de un guión cinematográfico. 321 días en Michigan, ¿cómo se cuece ese pan dentro del horno y cómo se vive? Pues fue una consecuencia de un cortometraje que se llamaba Tres Razones, rodado en la prisión de Alhaurín, una prisión de la que descubrí que la cárcel no era como la cárcel que nos pintaban en las películas. Y de repente pues tenía la imperiosa necesidad de comunicárselo a la gente. Tío, he visto la cárcel de verdad y no es lo del cine. Y de ahí empezaron a surgirme historias muy cotidianas que se entrelazaron y dieron lugar a un cortometraje en el que se contaba, arañaba un poquito de esa verdad que yo había visto, en el que Isa me ayudó. Ella además no tiene nada que ver con el mundo penitenciario a priori, pero de Alhaurín la tenía muy cerca para documentar. No, y porque ella es un talento y sabía que iba a siempre a cuestionarme todas las decisiones que yo tomara para llevarlas al buen camino y a la buena dirección. Y ya Tres Razones fue un corto en el que ella me demostró que se le podía sacar mucha punta a esa historia y se podían hacer un discurso de verdad desde el corazón, no solamente desde la forma, desde el contenido. O sea, no solamente contar una historia de la cárcel, sino una historia de la cárcel con fondo y con cuestiones. Y Michigan fue la consecuencia de darle mucha vuelta a estirar el cortometraje y llegar al punto en que decidimos que tenía que ser una historia nueva. Entonces fue, pues como tú bien has dicho antes, un lienzo en blanco, una investigación desde cero y un trabajo codo con codo con ella que fue precioso. Duro también, difícil, porque si no, no lo es, no tiene gracia. No podemos ser autocomplacientes el uno con el otro jamás. Pero sí nos damos cuenta que el resultado ha merecido la pena, porque el resultado es el público el que lo juzgue y la gente está muy... se ha sentido muy contenta con la historia que contamos. Mira, Enrique, yo comentaba antes fuera, ¿no?, de micrófono, entre bambalinas, la forma en la que todos fuimos de alguna manera espectadores a través de las redes sociales, la manera en la que veía haciendo, de que estabais publicitando precisamente, de que estaba rodando y demás. Y uno piensa, ¿no?, en sus cabales, ¿no? Después de tantos años de crisis que llevamos, un producto español, hablando del cine español, el work que se nos pasa vendiendo palomitas, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo se le da forma? ¿Cómo ha podido ser parir después de los dolores, como decía Chiquito? Un proyecto donde, evidentemente, tiene hoy por hoy todas las licencias del mundo, por calidad, por trasfondo, por ese todo, y sin embargo no ha tenido que ser nada fácil. Bueno, nosotros somos muy afortunados, porque hay muchos proyectos que se caen en el cajón. O inclusive ya rodados se quedan dentro de un disco duro, y nosotros hemos tenido la suerte de estrenarlo en el Festival de Málaga, de ser reconocido por el público de Málaga, de tener actores premiados tanto como Héctor Medina, Salva Reina o Virginia Morata. Hemos estado, tanto Isa como yo, nominados a premios nacionales, como en la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, y eso hay que mirar siempre el vaso medio lleno. Es duro hacer una película, es dura moverla. Nosotros no podemos dejar de ser conscientes de que tenemos una película muy pequeña. Una película pequeña, o sea, grande de corazón y de contenido, pero muy pequeña en forma. Hace falta mucho dinero, mucho presupuesto para distribuirla y que llegue a ser algo más mediático. Y en Málaga nos hemos sentido muy arropados, en Andalucía. Pero nosotros, insisto, somos muy afortunados. Hemos querido hacer una película, la hemos hecho y se nos ha reconocido. Con eso, un canto en los dientes. Enrique, ¿quién te dijo aquello? Dice, quien no cree en las cosas pequeñas porque nunca pasa una noche con un mosquito en la habitación, ¿no? O sea... Estamos hablando... viene hoy sonriente. Yo no sé si irá por esas vinagas que dejan caer por esas tierras malacitanas, pero... Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Oye, enhorabuena. Te lo decía fuera de micrófono. Virtud y talento. Tú dices, talento hay mucho repartido por el mundo ya, pero es que lo tenemos aquí ahora mismo. ¿Cómo nace, no?, una historia tan especial, vamos a llamarlo así, que lleva por título 321 días en Michigan? Pues surge, como ha comentado Enrique, en realidad de su corto. El corto surge de su experiencia en el centro penitenciario de Alhaurín, en unos talleres que hizo con unos internos. Y a partir del corto, pues yo me incorporo a la escritura del guión, o sea, me sumo a Enrique y empezamos a pensar qué historia vamos a contar, qué selección de historias, qué selección de personajes vamos a utilizar como representativos de las distintas tramas, de las distintas inquietudes, ¿no?, que se pueden vivir ahí en la cárcel y de qué forma podríamos enseñar esa cárcel que nosotros habíamos visto, ¿no? Porque en el proceso de documentación la visitamos muchas veces, contamos con la colaboración de todo tipo de cargos y de responsables de allí, ¿no?, del centro. Yeah. ¿Te llegó a arrancar muchas veces el sueño en mitad de la noche y decir, ay, espérate que se me ha venido una frase de aquella de voy a apuntarla ahora mismo? Pues sí, la verdad que sí, eso pasa, o conduciendo, yo a veces llevo el teléfono y pongo ahí lo de grabar, clic, clic, clic. Lo tengo ahí siempre como en la pantalla el primero porque pasa, yo creo que eso se te va como calentando la cabeza, te pones a currar, a currar, a currar, a currar, te tiras las horas que sea y te vas, ¿no? Pero la cabeza, claro, se te queda un poco ahí... ronroneando, sí. Y además yo creo que es verdad que eso del sueño, cuando te estás quedando dormido, hay algo que se tiene que soltar en tu cabeza, que la relajación ayuda a eso. Me ha pasado, sí. Como dicen en Tierra Sevillana, ¿no?, que sale ese malaje que llevamos todo dentro. Oye, Isa, una pregunta. No voy a robar mucho tiempo, pero va a comenzar la proyección y seguro que algo tendréis que estar atendiendo. ¿Cómo te sentiste en ese momento, ¿no?, la primera vez? Aunque supongo que la faceta de montaje, pues andaría por allí muchas veces. Pero ya una vez la puesta es largo, ¿no? Cuando ya te sientas en el patio de butaca con todas las licencias, palomitas de maíz, la Coca-Cola, el de al lado, no sé qué, el que te mira, el otro, no sé qué, en fin, ¿cómo fue ese momento? Pues fue muy raro, muy emocionante, muy divertido. No, pues yo no la había visto solo una versión anterior que después fue, aparte de talonada, ¿no?, y de añadir la banda sonora, la postproducción de sonido y todo, aparte de eso incluso fue recortada y fue modificada en el montaje. Entonces yo no la había visto, yo ya pensé que el momento era... No tiene nada que ver una película en un salón de una casa que verla rodeada de personas, como la de, ¿no? nada que ver, las reacciones del público, en todo. Yo creo que suele ser más benévolo en general, ¿no? Sobre todo, bueno, los puntos cómicos se agradecen mucho cuando se ve en compañía. Y bueno, desde luego el aforo fue inmejorable, ¿no? Entonces fue un poco como, no sé, como flotante, ¿no? Estar allí y escuchar tus frases dichas y mejoradas por los actores, o revestía de gestos y de cosas. Eso fue espectacular, fue brutal. Ya quisiera yo, como humilde cronista de radio, poder describir con palabras la forma en la que abre el ojo cuando está pronunciando esas palabras, esa vivencia, sin duda alguna. Eva Salazar, empeñada una y mil veces a traer historia, en crear público, en darnos cultura, en pocas palabras. Yo, desde luego, hace casta tu apellido, sin duda alguna. Dentro de unos días también vamos a ver a Toñito por aquí. Y, oye, en un día como hoy, con estos dos granujas que nos acompañan, ¿tú cómo te sientes? Yo súper contenta y muy feliz, porque además todo el proceso de la película, de alguna manera indirecta, la viví. Entonces yo recuerdo el momento de ir al estreno, que yo me engalané como la madre de la Pantoja y me planté allí, porque estaba viendo desfilas por la gran pantalla a muchísimos amigos y sobre todo a muchísimos alumnos de escénica, ¿no? Sí. Entonces yo me sentí pues emocionada, feliz y contenta. Y además creo que hay que hacer gala del talento que tenemos en Málaga, y tener la ocasión de, en un sitio como Archidona, con tanta afición al cine, aunque desgraciadamente no tengamos un cine al que poder acudir semanalmente, pues poder traerme esta película y traérmelos a ellos para que expliquen cómo surgió, cómo creció y cómo acabó en pantalla, para mí es un lujazo. Cambiamos de asunto. El Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió la tarde del miércoles 22 de abril la conferencia Mafalda, lee y reivindica las mujeres silenciadas, ofrecida por Cristina Consuegra, que versó sobre las mujeres que la historia de la humanidad y de la literatura han silenciado solo por el hecho de ser féminas. Eje vertebrador de esta charla ha sido el personaje de Mafalda, sobre la que gira la 20 Feria del Libro. El acto de hoy es con motivo de la antesala, porque mañana se abre la 20 Feria ya del Libro, y hoy tenemos la suerte de tener a Cristina Consuegra, gracias pues a lo del patrocinio de la Concejalía de la Mujer, y estamos presentes Juana Barrio como concejala responsable del área de la mujer, y Águeda como técnico responsable del SIM, nuestros alcaldes Paco Jiménez, Soledad como la bibliotecaria y la responsable técnico, y es el alma mater de la 20 Feria del Libro, y luego nuestras amigas Cristina, que vuelves a su pueblo, a su casa, y que hoy nos vas a regalar con una historia magnífica sobre las mujeres silenciadas y sobre Mafalda, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Blas, gracias a la invitación de Sole y de Águeda, pues agradecer obviamente el pueblo de Archidona, que es verdad que estábamos hablando ahora, que es como se ha convertido un poco en mi segunda casa. Y bueno, efectivamente, como pistoletazo de salida a la vigésima edición de la Feria del Libro de Archidona, pues voy a hablar sobre todas esas mujeres que la historia de la literatura o la historia de la humanidad en realidad pues ha silenciado. Y el eje vertebrador pues es, por un lado, el personaje de Mafalda y el propio pensamiento del personaje que Quino creó, ¿no? Y además he descubierto, preparando la conferencia, un guiño muy curioso que ahora comentaré, que es que la excusa que le sirve a Quino para crear a Mafalda es un anuncio publicitario de unos electrodomésticos que se llaman Mansfield, que es el apellido de una de las autoras más maltratadas por la historia de la literatura, ¿no? Todo eso lo desarrollaré ahora, y en fin, espero que esté a la altura de la cultura en Archidona, del trabajo que hacen Blas, Sole y Águeda, y sobre todo que se genere debate, que siempre es lo interesante de esto. Es decir, yo no estoy aquí para soltar las chapas, sino que se genere un punto de reflexión, un foro de debate, y sobre todo encontremos posibles salidas para evitar que mujeres actuales que escriben dejen de ser silenciadas, ¿no? Bueno, yo, buenas tardes, yo solamente quiero decir como que por qué está aquí Cristina Consuegra, ¿eh? Porque que los chidones se sepan por qué está aquí Cristina. Cristina Consuegra está aquí porque a través del de año pasado hicimos un taller con ella sobre el género en la literatura y a través de ese taller aprendimos mucho sobre las mujeres a lo largo de las mujeres en la literatura y claro, cogimos toda la amistad y queríamos saber tanto con ella que este año ya cuando llegó el Día de la Mujer Trabajadora, pues Águeda, que también hizo ese taller, pues digo, vamos a hacer algo con Cristina, que la gente sepa, ¿no? Y un poco sepamos cada día más sobre las mujeres y demás, ¿no? Y entonces yo quiero que Águeda hable porque, claro, Cristina, como sabéis, está patrocinada por totalmente por el área de la mujer, ¿no? Y esa actividad está preparada para los Días de la Mujer, lo que pasa es que por condiciones climatológicas no se pudo hacer y entonces íbamos a aprovechar ese recurso y que la Feria del Libro fuera el sitio idóneo donde se pudiera realizar esta conferencia, ¿no? Y entonces yo le quiero dar la paso a Águeda y que a Juana y... Bueno, yo no tengo mucho más que añadir. Sole ya ha comentado que estamos encantados de tener aquí a Cristina, que ya ha venido en otros momentos, que nos encanta cómo trabaja y lo que nos transmite, que se organizó para el Día de la Mujer, no pudo ser por determinadas circunstancias y entonces pues se decidió que, bueno, que como estamos trabajando con Mafalda y con literatura y con mujeres silenciadas, pues qué sitio mejor y qué momento mejor que la Feria del Libro para llevar a cabo esa charla. Y nada más, y darle las gracias por estar aquí y estoy encantada de tenerte y tengo muchas ganas de escucharte. Yo no tengo mucho más que añadir, efectivamente, cuando se inicia todo el tema del Día de la Mujer y además esto efectivamente, como ha dicho Cristina, es un guiño precisamente al 50 aniversario de Mafalda, que nos parecía que con un lenguaje tan inocente y tan fresco como el de una niña podía decir verdades sin que molestaran a nadie, pero que de alguna manera hirieran a todos, ¿no? Y esa fue la intención de elegir a ese personaje. Yo soy de la damnificada, que se quedó fuera del curso porque quiso asistir, pero siempre había algo que me lo impedía. Prometo ponerme al día en cuanto pueda, ¿no? Su fama ya la precede a Cristina y efectivamente es una apuesta y es una apuesta de cualquier grupo de gobierno por la cultura. Entonces, como no podía ser de otra manera, tenemos que escuchar y tenemos que dar respuesta a esas peticiones. Por eso está Cristina aquí, porque, como ha dicho Águeda, queremos escucharla y queremos aprender y queremos seguir, evidentemente. Venga. Villa Mafalda. Ah, claro. Canal Sur. Vale. Buenas tardes. Yo en primer lugar, pues agradecer a Cristina Consuegra su colaboración con la Feria del Libro de Archidona y me alegra mucho el tenerla otra vez aquí. Por lo tanto, le damos la bienvenida. Tuve la oportunidad de conocerla en el taller que se ha referido antes y la verdad que nos arrojó una serie de conocimientos importantísimos sobre el tema de la mujer. Y hoy yo creo que no es que se hable de los actos de las mujeres y los actos de la Feria del Libro. Yo creo que perfectamente cabe esta actividad, cabe su conferencia dentro de lo que es la Feria del Libro de Archidona, ¿no? Por lo tanto, bienvenida y yo creo que nos va a arrojar bastante luz sobre esas mujeres silenciadas en la literatura y sobre ese personaje que, como hemos venido diciendo a lo largo de estos días, de Mafalda, que ha revolucionado, ha sido esa niña que poquito a poco ha ido transformando la mentalidad de muchas mujeres y de muchos hombres en todo el planeta, porque es un personaje internacional a ese nivel. Por lo tanto, una vez más, como comentaba Juana, desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la cultura y una vez más cómo la unión de diferentes concejalías, en este caso la de Igualdad y la de Cultura, pues pueden desarrollar y puede haber esa transversalidad de actividades en cualquier tipo de evento y en este caso pues coinciden en lo que va a ser nuestra 23 Feria del Libro, que hay que recargar que es la feria más antigua de toda esta comarca y se sigue manteniendo con un abanico amplio de actividades a lo largo de estos días que nos van a hacer crecer en la cultura. Gracias. Cambiamos de asunto. El próximo domingo 13 de mayo se celebrará en Archidona el primer concurso gastronómico comarcal con productos de cooperativas que ha sido organizado por la Federación Comarcal de Asociaciones de Mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga y está patrocinado por DECO y Arbega. Ese concurso se celebra en la carpa de la Feria del Perro de 10 a 12 de la mañana, señaló la concejala responsable de la Feria del Perro, María Ábalos. Gastronómico a nivel comarcal que tendrá lugar el próximo día domingo 3 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el recinto ferial dentro de las actividades programadas para la Feria del Perro. Conmigo se encuentra Adela Romero, que es la presidenta de la Federación de Mujeres de la Comarca Podemos, Antonio Carrillo, director del Hotel Escuela Santo Domingo, Manolo Caro, presidente de la Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima, y Miguel González, presidente de la Cooperativa Arbega. Como he dicho, es el primer concurso gastronómico comarcal donde podrán participar todas las personas, asociaciones y gente de la restauración de Archidona de la comarca. Los platos sí tendrán que estar hechos con aceite o con productos de DECOM. Ahora ellos explicarán bien las bases y cómo consiste el concurso. Pero sí resaltar que de entre los platos presentados se sacarán una serie de raciones que se venderán al módico precio de 1 euro y que será destinado a fines solidarios. Las inscripciones, según me comenta, serán antes del 1 de mayo aquí en el Ayuntamiento. Y bueno, pues animar a todos los archidoneses que nos ven a través de la televisión local y a todos los que nos escuchan a que participen en esta iniciativa. Yo sé que las asociaciones de mujeres de Archidona están en pleno movimiento y van a participar. Y que os paséis por allí, tanto a nivel de participación como a probar estos maravillosos productos que nos van a hacer todas las mujeres de la comarca. No sé quién de vosotros empieza a hablar. Voy a empezar yo. Bueno, agradecer al Ayuntamiento de Archidona, a las dos cooperativas, a la cooperativa que fabrica con la marca El Cerro y Arbega, a su presidente y a sus dos presidentes. Muchas gracias por participar y por dotar de premios a este concurso y por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. También dar las gracias al Hotel Escuela Santo Domingo, que con su director Antonio pues va a colaborar en todo el evento, coordinando el jurado, que luego ya él explicará cómo van a realizar ese procedimiento. Yo he de decir que este concurso ha surgido de una iniciativa de la Federación. La Federación, ahí quiero dar las gracias a todas las asociaciones que la forman, son 11 asociaciones, pero yo hoy voy a dar las gracias principalmente a las 4 asociaciones que la forman de Archidona por su labor en promover este concurso y en difundirlo y en hacerlo realidad, porque ellas realmente son las que van a hacer todo el trabajo de coordinar el acto, de hablar con las instituciones, de recepcionar al jurado, a los medios de comunicación. Desde ahora en adelante serán ellas las que tendrán que atender también a todos los participantes, al público. Entonces, dar las gracias a la Asociación Las Murallas, a su presidenta Charo, dar las gracias a la Asociación Virgen de Gracias, a su presidenta Ángeles Muriel, dar las gracias a la Asociación de Mujeres Afectadas por la Fibromialgia y a su presidenta también, y a la Asociación de Mujeres Abdomina, Dolores. La presidenta de la Asociación de Mujeres Fibromialgia se llama también Dolores, pero es que no me salía antes el nombre con los nervios. Pues nada, darle gracias a ellas por sobre todo por acompañarnos en la labor que estamos haciendo en la Federación. Es una asociación que la Federación lo que busca principalmente es la lucha por la participación de la mujer tanto en el mundo social, cultural, económico como político. Estamos todos los días pues intentando difundir ese objetivo principal. Además, luchamos como la Asociación de Fibromialgia por la Salud de la Mujer, un hecho muy importante que afecta a muchas mujeres de esta comarca, como es esa enfermedad que mina a las mujeres con problemas tanto físicos como psicológicos. Y es muy importante que esa asociación exista porque da apoyo a muchas mujeres en esa labor. Dar también las gracias a la Asociación de Amas de Casa, principalmente porque hay muchas mujeres que son amas de casa aquí en Archidona, y entonces pues ellas las apoyan creando actividades culturales, creando actividades de desarrollo de esas mujeres, que es también una labor muy importante. La labor de Abdomina también es una labor importantísima porque es una labor de ayuda social y apoyo social a las personas más necesitadas, y entonces en esa labor es muy importante que esa asociación colabore también en esa federación. Y la labor principalmente de la Asociación de Mujeres las Murallas, que es una labor de innovación, de apuesta por proyectos de futuro, una asociación que lucha por el desarrollo de la mujer y que sin ella, pues la verdad, para nosotros la federación es un gran apoyo porque lleva Charo la vicepresidencia y es la que, digamos así, tiene que tirar del carro cuando yo a lo mejor no puedo ir a un sitio. Secretaria también, Ángeles Muriel, que también ella muchas veces pues le damos más tareas de la cuenta. Todas participan y nos apoyan en la comarca y bueno, pues agradecer desde aquí esta oportunidad que nos brindamos para un poco pues dar la gracia por su labor. El concurso se va a desarrollar en los pueblos de la comarca, en 6 pueblos, van a participar 6 ayuntamientos, 6 cooperativas. Aquí se van a coordinar en todos los pueblos, principalmente en actividades de las semanas culturales. Aquí, pues para que se visualicen más el concurso y también los productos que van a ser referencia de ese concurso, se va a hacer en un espacio escénico como es la Feria del Perro, que damos las gracias por habernos dejado incluir esta actividad en ese programa de actividades, porque para nosotros eso pues nos ha potenciado mucho la visualización de este concurso. Entonces, valorarlo mucho por parte del ayuntamiento. Quiero también añadir que sobre el concurso las bases las ha explicado prácticamente la compañera. Se van a poner cartelería en todos los lugares del municipio, aquí también en el ayuntamiento. Si alguien tiene alguna duda, pues puede también mirarlo en el Facebook de la federación. Y nada, animar mucho a la participación y bueno, sobre todo eso, que salga bien, que entre todos hagamos que este concurso salga bien. Quisiera también dar las gracias desde aquí a DECO, a la denominación de origen Antequera, que son los patrocinadores, que ellos han pues promovido este concurso y como medio también un poco de promocionar los productos, que es muy importante, la generación de productos, del producto local, de la comercialización del producto local y de generar estructuras económicas y sociales que puedan beneficiar a la comarca. También agradecer también a Manolo Caro, porque él también está en Cooperativas Agroalimentarias. Y entonces también agradecer la labor de Cooperativas Agroalimentarias, que para nosotros es muy importante porque están apoyando una iniciativa muy importante a nivel andaluz y que va a tener que ver con la igualdad de la mujer. Y entonces yo quiero darle hoy las gracias a él por ser promotor de ese proyecto, que estamos muy agradecidas. Y bueno, ya cuando sea la hora de informar de ese proyecto, pues ya lo haremos y le daremos el valor que se lo merece, porque es un proyecto que se va a empezar a desarrollar a partir de hoy. Y felicitarlos a Cooperativas Agroalimentarias también por su labor. Y bueno, pues a Miguel también. Desearle que a ver si nos gustaría que estuviera ese día aquí. Nos ha comentado que va a ser un poco imposible que sea como participe como jurado porque tiene un viaje con la familia, pero también pues eso, que a ver si puede colaborar con alguna cosa de su cooperativa. Venga, pues yo ya no quiero tampoco decir muchísimas cosas más, a ver si mis compañeros pues hablan un poco de los productos y de cómo se va a desarrollar el tema del interjurado. Muchas gracias. Antonio. Buenos días. Agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Federación de Mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga y a las entidades organizadoras y que participan y colaboran en este primer concurso comarcal con productos de cooperativa. Cuando Adela contactó conmigo para que pues de alguna forma coordinemos el jurado en cada una de las semifinales y en la final que se celebrará el 20 de junio, pues la verdad es que me sentí gratamente sorprendido por esta iniciativa que surge de esta federación para poner en valor los productos locales y los canales cortos de distribución. Nosotros desde la Escuela de Hostelería, pues es un reto que también nos planteamos en cuanto que pues casi todos los productos que consumimos y casi todos los proveedores que tenemos son locales o al menos son de la comarca. Por lo tanto, vuelvo a repetir que me agradó mucho tanto a mí como al profesor de cocina, que no ha podido venir hoy porque está de viaje con los alumnos, pero nos satisfizo mucho poder participar y poder coordinar esta actividad. Bueno, el jurado, como han dicho, hasta el día 1 de mayo está abierto el plazo para la inscripción de los participantes, y en las bases de la propia organización establece que el jurado esté compuesto por una persona de DECOP o denominación de origen antequera, una persona representante de las cooperativas participantes, un representante de los ayuntamientos, un representante del Hotel Escuela Santo Domingo y un representante de Norma, y también un representante de mujer, representante del sector de la restauración y de las asociaciones organizadoras y de la federación. Entre todas las recetas que cumplan los requisitos de estas bases, el jurado votará 5 recetas finalistas a partir de unos criterios generales que serán los siguientes: originalidad en el plato, innovación de sabores, presentación del plato, nuevas técnicas empleadas y sabores tradicionales. Es decir, que se establece una diferencia importante entre lo que puede ser la presentación y la recuperación de platos tradicionales de la comarca. Es muy importante esta faceta, que nuestro patrimonio gastronómico tradicional no se pierda, sino que a través de este tipo de concursos se vuelvan a poner en la mesa y los podamos consumir y los podamos degustar. Y también, evidentemente, ver la comparación de esta elaboración tradicional con elaboraciones innovadoras. Es decir, que yo creo que puede ser muy importante a la hora de determinar y que el jurado dictamine los platos ganadores en cada una de las modalidades, pues poder establecer esa comparativa de los platos tradicionales y su evolución a lo que hoy se considera la nueva cocina o la cocina innovadora. Bueno, pues la dotación de los premios será un diploma y un lote de productos a la categoría de mejor receta, mejor postre, mejor decoración, plato más innovador y receta más tradicional. Es decir, que va a haber 5 premios en cada una de esas categorías. Bueno, los 5 seleccionados por el jurado tendrán derecho a participar en la final del concurso, que tendrá lugar en Villanueva del Trabuco el día 20 de junio, donde deberán presentar la receta con la que pasaron a la final del certamen. Si el seleccionado no puede participar, pues lo hará la persona suplente de la misma categoría. Bueno, pues finalmente volver a agradecer esta participación que vamos a hacer. Nos ofrecemos para que esto tenga continuidad a lo largo del tiempo. Empezamos por el primer concurso y bueno, pues esto esperemos que tenga muchísima proyección y podamos estar aquí en años venideros. Pues muchas gracias. Gracias. ¿No? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Adela por lo bien que representa esa asociación. Y por supuesto por acordarse de nosotros. Y bueno, y como no podía ser de otra manera, pues eso, esta iniciativa, sobre todo cuidar los platos típicos, que no se pierdan los platos típicos de la zona. Y entonces, como he dicho, pues nosotros, bueno, ponemos un granito de arena, toda la cooperativa nuestra, la cual represento, en concreto la mía, con la marca El Cerro, y como no, el grupo de COP con la denominación de origen de la comarca de Antequera, que la componen todos los municipios de la zona nororiental. O sea que aquí están representados todas las cooperativas, tanto de Villanueva de Algaida, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia, Archidona y no sé si me dejo alguna atrás, Villanueva del Rosario. Todas, por supuesto, pertenecen al grupo de COP, que es el patrocinador de este evento. Y claro, como no podía ser de otra manera, pues aportamos pues el aceite que tan ricos tienen que salir esos platos que salgan al concurso. Y nada. Cambiamos de asunto. El próximo miércoles 29 de abril a las 19 horas en el Auditorio Municipal José Luis Miranda tendrá lugar la audición de los alumnos de la Escuela Municipal de Música. En este evento musical, los 43 alumnos que integran esta escuela interpretarán piezas que han aprendido durante este curso. El director de la Escuela Municipal de Música, Álvaro Núñez, ha asegurado que esta audición sirve para que los alumnos se acostumbren a tocar en público y aprendan a controlar los nervios ante una actuación. En esta audición, los alumnos tocarán diferentes instrumentos como la trompeta, el saxofón, la tuba, el clarinete, el trombón, el piano y la guitarra. Se trata de la audición que tendrá ya lugar el próximo miércoles 29 de abril. Es la segunda vez que esta escuela de música pues pretende realizar con la clase prácticas con públicos en directo. Y que bueno, pues desde la Concejalía de Cultura pues aprovechamos para poder invitar pues a todas ya las personas que quieran acompañar pues a todos los alumnos de las escuelas. Y bueno, es también pues otra y oportunidad de que los familiares, las madres y los padres y los abuelos pues disfruten de los niños que ya forman parte de las escuelas. Yo sin más, porque yo no me quiero extender, ya le pasamos ya la palabra, que ya nos comunique y Álvaro, pues todo ya lo que será la clase. Y bueno, pues nuestro alcalde, pues Paco Jiménez, pues cerrará pues esta rueda de prensa. Buenos días. En primer lugar, volver a dar las gracias, como ya se lo he dado bastantes veces, al ayuntamiento por mantener la escuela, por el apoyo que le da la escuela, por tener en Archidona un sitio donde podamos aprender música. Los habitantes de la localidad pueden aprender música, tanto a nivel personal, el que se quiera expandir, quiera tener formación musical, como aquellos que quieran en un futuro tener la base para poder acceder a los conservatorios y desarrollar su carrera profesionalmente. Esta actividad la hacemos con la finalidad de que los alumnos pues se vayan adaptando a actuar en público, vamos, que no es solamente como profesionales o como instrumentistas, sino también a nivel personal, que sean capaces de enfrentarse a un público y que sean capaces de después defender una postura o no tengan nervios a la hora de simplemente aprender a hablar en público. Ellos se tienen que presentar, tienen que cumplir el protocolo de concierto, tienen que vestir de una manera determinada. Tienen que, lo que acabo de decir, presentarse a ellos, decidir su nombre, en fin, delante de 100 o 200 personas, no sé cuánta gente cabe en el auditorio, pero que vaya, que son bastantes, que no siempre es fácil. Y esto lo lleva a que después, como casi en general son jóvenes todos, pues que después con el tiempo lo hagan como una cosa habitual y no tengan ningún problema. Este año vamos a escuchar diferentes tipos de instrumentos. Este año está marcado también en la escuela por una gran afluencia, sobre todo en instrumentos de viento. Vamos a tener trompeta, clarinete, saxofón, trombón, tuba y después instrumentos que aquí no hay sitio donde estudiarlo, como el piano, que es el único sitio donde se estudia en la escuela, y la guitarra. Y sin más, invitar a todos a que asistáis y esperamos que os guste y ya está. Le paso la palabra al señor alcalde. Buenos días, muchas gracias, Álvaro. Como se ha comentado, quiero decir, el propio Álvaro ha comentado que aparte de esas enseñanzas prácticas y que pueden acceder a lo que es ese primer aprendizaje y esa motivación para el mundo de la música, pues entendemos que esta experiencia, esta audición va a ser muy interesante por lo que él ha destacado, ¿no? De que ese enfrentarse a un público que nunca es fácil, pues también tengan esos conocimientos y la posibilidad de coger esa confianza y enfrentarse al instrumento y al público, ¿no? En ese sentido. Y como decía Blas, quiero decir, el Ayuntamiento de Archidona, a pesar de toda la situación, como siempre hemos dicho, de crisis y de los recortes y todo lo que hay, pues sí, hemos seguido haciendo una postura clara por lo que es todo todo el desarrollo cultural de Archidona y hemos seguido trabajando para que los niños y las niñas y esos alumnos y alumnas puedan tener esa motivación por la música, puedan dar esos primeros pasos en la Escuela de Música Municipal. Y a Álvaro, como director de la escuela y profesor de la escuela, pues por supuesto un agradecimiento enorme, ¿no?, por la labor que están llevando a cabo de cara a dar estos primeros pasos para esa gente que quiere aprender música, ¿no? Y por supuesto la Concejalía de Cultura, pues siempre activa y siempre con su programación para que cada mes del año, cada día tengamos siempre una serie de eventos culturales, y en este caso yo creo que va a ser muy interesante y muy bonito, ¿no? El año pasado disfrutamos mucho con la interpretación que hicieron los alumnos y la alumna, y como ha dicho Álvaro, aprovechar los medios para invitar a los archidoneses y archidonesas, pues para pasar una tarde agradable escuchando a la gente que está aprendiendo música. Cambiamos de asunto. El Polideportivo Municipal Fernando Rodríguez y el campo de fútbol La Pajarita de Archidona han recibido la distinción de zona cardioasegurada que concede la Consejería de Igualdad y Salud Políticas Sociales de la Junta de Andalucía tras cumplir con los requisitos en materia de formación e instalación de desfibriladores externos semiautomáticos. El Polideportivo Municipal cuenta con un desfibrilador desde 2010 y el campo de fútbol desde 2011, aunque han sido el presente año cuando se han gestionado la concesión de la distinción de zona cardioasegurada. El personal del Patronato Municipal Deportivo de Archidona, que en su día recibió la formación adecuada, recibirá en esos días un curso de reciclaje en soporte vital básico y uso del desfibrilador. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental y entre ellas ocupa un lugar destacado la muerte súbita cardíaca, que suele ocurrir de manera mayoritaria fuera del entorno hospitalario. Acabamos este informativo con la agenda de este fin de semana. Mañana sábado 25 de abril a las 11:30 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca tendrá lugar la presentación del libro del 14º concurso Relato Corto de Archidona y a continuación se procederá a la entrega del 15º concurso de Relato Corto Ochavada. A las 5 de la tarde tendrá lugar un taller de marcapáginas. A las 6 de la tarde tendrá lugar la firma de ejemplares del libro Extractos de mi colección de corazones, de Javier Lara. A las 6 de la tarde también tendrá lugar la firma de ejemplares de La ruleta de colores, versos para mimar, de Marta Gelobato, ilustrado por Jesús Román. El domingo 26 de abril a las 12 de la mañana los autores e ilustradores Alejandro Villén, María Corredera y Juan G. presentan el Gran Libro de Málaga y Atlas Ilustrado de la provincia de Málaga. A las 12 y media de la mañana en la Biblioteca Pública tendrá lugar Cuentos del Abuelo Pepe a cargo de Pepe Pérez. Y a la 1:15 tendrá lugar la presentación del número 11 de la revista Raya, revista de investigación histórica de la comarca nororiental de Málaga. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.